Bueno, Lucho, ¿qué preocupa más? ¿La derrota o el hecho de haber perdido la diferencia que habían sacado y conseguido en el Estadio Ciudad cuando visitaron a Quinza? Principalmente la derrota, porque venimos detrás de derrota en la gira. Todos los partidos por uno o dos puntos en las pelotas finales, todos. Y otra derrota acá como acá, la verdad que duele mucho, porque son cuatro derrotas seguidas. Tenemos que ir de visitante a una cancha difícil. La verdad que lo que más jode es la derrota. Y bueno, la diferencia también jode. No tanto, yo no creo que a mí personalmente me jode tanto la diferencia, sino porque ellos buscaron eso en el último tiro y nosotros nos quedamos parados y lamentándonos por haber perdido. Y bueno, y ellos supieron aprovechar eso y metieron un triple cero, lo metieron y nos sacaron la diferencia. Pero yo creo que preocupa más la derrota, más que nada en sí, de todo el juego, porque la verdad que queremos volver a jugar como estábamos jugando antes, que cuando estábamos segundos, y eso es lo que más pesa. ¿Qué cambió o qué falta recuperar? Es cierto que la gira por Córdoba y Sunchales, me imagino que dejó un trago amargo, ¿no? Porque habían sido dominantes los tres partidos y los pierden sobre el final. Hoy no tanto así, porque Quinza creo que fue superior toda la noche. Sí, yo creo que hoy nos ganaron bien, fueron superiores todo el partido. No así los tres partidos de allá, de la gira, más que nada Instituto, porque Instituto no ganó cuando nosotros íbamos ganando por 20, y el único momento que tuvimos en el frente fue cuando nos pasaron a ganar. La verdad que duele más esta derrota que todas las tres que pasaron, porque una cosa es perder sabiendo que jugaste excelente y 35 minutos de partido y que fuiste dominador, y otra cosa es irte con la sensación a tu casa de sentir que te jugaron mejor en tu casa, te ganaron, y te ganaron jugando mejor. Esa sensación es más fea que la que tuvimos el año pasado. Borrón y cuenta nueva para cerrar mejor y de buena manera marzo, visitando primero argentino y recibiendo el domingo hispano. Sí, nosotros tenemos que ganar para en los playoffs tener, nosotros buscamos la ventaja de localidad y subir los puestos más arriba en los puestos, y si queremos hacer eso tenemos que ganar la mayoría de los partidos que nos quedan y volver a jugar con como lo hacíamos antes. Lo importante es que prefiero que pase esto ahora y que para los playoffs estemos bien, pero no quiere decir que esté bien lo que estamos haciendo, ¿no? Es mejor que pase, pero la verdad que pase ahora, pero es mejor que no pase. Así que nos tenemos que reponer. Ahora el jueves jugamos otro partido. El febrero fue muy largo, muchos partidos seguidos, y eso también pesa un poco, pero no es como excusa, sino es lo que bajó fue la manera de jugar de nosotros. Por último, más allá tal vez de la falta de ritmo, de juego, se te vio muy bien hoy. ¿Cómo te estás sintiendo en tu regreso a las canchas? Hoy anotando además y siendo importante en un momento cuando Ferro se parecía que se venía, ¿no? Sí, yo de a poco me voy sintiendo mejor. No es solo la rodilla, sino la confianza después de 10 meses sin jugar, integrarse a un equipo nuevo que ya venía jugando. Son muchas cosas, son muchos factores. A mitad de la temporada, donde todos los jugadores están allá arriba, yo recién estoy arrancando. Son muchos, no es solo el volver y pensar en la rodilla si está bien o no mal, que todavía me falta, porque no son dos operaciones, fueron 10 meses de trabajo, pero también fueron 10 meses que no jugué y que la rodilla sufrió dos operaciones, como te decía antes. Así que es todo un conjunto de cosas que de a poco me voy sintiendo mejor. Yo me sentí muy bien con la rodilla, con confianza en el segundo tiempo, así que es todo de a poco, y espero que mi objetivo es estar 10 puntos en los playoffs, y todos estos partidos también, o sea, ponerme a 10 puntos, pero yo creo que está llevando tiempo. Gracias por tu tiempo y por tu sinceridad. Muchas gracias.